ya no quiero tu calor. Me pagaste con traición y ahora sé que vas a volver de este juego. Te toca perder. Tu beso lo doré con alcohol y entre humo se murió nuestro amor. Tranquila, te deseo lo mejor, pero el karma se hace cargo de tu traición. Despierto y no te tengo aquí. Otra mañana que pasa, no hay nada y la cama vacía sin ti. Ahora estoy piola y me voy a gozar. Borracho con otra botella, te voy a olvidar. Y vos sabés. Cerrame el VIP.